De la minga al paro, del paro a la minga. La minga del suroccidente se suma al paro nacional indefinido en Bogotá. El pasado 28 de noviembre llegó a la ciudad de Bogotá, desde el departamento del Cauca, una delegación de la minga del suroccidente colombiano, conformada por el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y el Consejo Regional Indígena del Huila, CRIU, con el objetivo de apoyar el paro nacional en Bogotá, sumarse al comité de paro y solidarizarse con los pobladores de los barrios populares y estudiantes que se movilizan de manera sostenida desde el pasado 21 de noviembre en la capital del país. En el transcurso de la mañana del viernes 29 de noviembre, llegaron otras delegaciones de la minga provenientes del Cauca, Huila y Caldas. Sobre la 1:30 de la tarde, la Guardia Indígena y las autoridades indígenas se dirigieron a la sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia, donde los estudiantes les esperaban con un acto de bienvenida para expresar su solidaridad ante el creciente asesinato de guardias, autoridades y comuneros que la Organización Nacional Indígena de Colombia ha calificado como un verdadero genocidio. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, cada 72 horas matan a una persona indígena en Colombia. Recordemos que el pasado 29 de octubre fue asesinada Cristina Bautista, gobernadora del resguardo Tacuelló, junto a 4 miembros de la Guardia Indígena. Sobre las 2:30 de la tarde, los estudiantes y la minga del suroccidente comenzaron la marcha desde la Universidad Nacional por la calle 26 para llegar a la avenida 19 con carrera cuarta, lugar donde fue asesinado el joven Dylan Cruz a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional. En nombre de los guardias indígenas asesinados en el Cauca, en el Chocó, en Nariño, vamos a rendir homenaje de reencuentro con los que están luchando en las ciudades, expresó Aida Quilcué, consejera de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. A pesar de la fuerte lluvia que cayó en la tarde en la ciudad, la Guardia Indígena danzó en memoria de Dylan y de todas las personas que han sido heridas y asesinadas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT. Llueva o truene, el paro se mantiene, fue la consigna que animó a la gente en las calles para continuar la movilización social. La marcha continuó hasta la Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá. El 30 de noviembre, el paro no paró y la agenda de la minga del suroccidente tampoco. Esta vez fue momento para tejer la palabra y compartir las experiencias de lucha y resistencia de los pueblos en los espacios de asambleas populares que se convocaron en diferentes parques, plazas y centros comunitarios de diferentes localidades de Bogotá. Hay que decirlo, estos procesos asamblearios también están ocurriendo en otras ciudades del país, como Cali, Medellín y Bucaramanga. A pesar que el presidente Iván Duque presentó públicamente su propuesta de conversación nacional para intentar acercar a la ciudadanía al Estado y conjurar de esta manera las protestas desatadas desde el 21 de noviembre, el diálogo y la conversación nacional ha tomado diversos rumbos, más allá de los espacios institucionales y de las vocerías presentes en el Comité Nacional. Estas asambleas responden a la necesidad de encontrar rutas comunes de solución a la diversidad de preocupaciones y agendas que se movilizan en las calles, que han trascendido los puntos propuestos por el Comité Nacional de Paro para la jornada del 21 de noviembre. El paro sigue.